Bueno, vamos a conversar un ratito a propósito de lo que estábamos comentando sobre este renacimiento de la iniciativa de aprobar la unificación del Código Civil y Comercial que charlábamos al comienzo con el doctor Alejandro Fargosi, que es consejero de la magistratura. Y bueno, vamos a ver cómo está viendo esto, qué opinión tiene. Alejandro, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. ¿Y usted? Bien, bien. Bueno, ahí estamos de nuevo con la reforma al código revigorizada para ya casi transformarla en ley en la Cámara de Diputados. Más allá de las razones que lo tuvieron un poquito en el cajón, hoy escuchaba un comentario de un colega suyo, el doctor Lipera, que decía que, bueno, era poco menos que el tiro de gracia al derecho de propiedad, ¿no? Que ya había recibido dos tiros importantes con el fallo de la Corte en la ley de medios y con la ley de abastecimiento. ¿Comparte esa idea, Alejandro? Sí, totalmente, la comparto totalmente y el tema es muy interesante para charlarlo con cierta profundidad, más allá que no estamos en una clase de derecho, ¿no? Primera cuestión, que yo recuerde, los únicos países que han generado semejante revolución jurídica de unificar los códigos en los últimos 80, 90 años han sido la Italia de Mussolini, o sea, fascismo, y el Paraguay de Stroessner, o sea, fascismo. Esto tenemos que memorizarlo porque coincide curiosamente con la ley de abastecimiento, que también su antecedente más concreto es también la Italia de Mussolini, o sea, fascismo. Y lo de Chávez, ¿no? Sí, de Chávez, que es comunismo, que en definitiva termina uniéndose Sí, en el otro es aspecto, lo mío, exactamente. es lo mío. Entonces, la primera pregunta que nos Hace tenemos. rato que me dejé de comer ese versito de que son opuestos. Exactamente, no son opuestos, son lo mismo. Exactamente. Acá la pregunta del millón es la siguiente, ¿para qué? Bueno, primero tenemos que partir de una premisa y es que el Código Civil y el Código Comercial, y esto es interesante que lo sepa la gente, porque lo voy a explicar en términos no jurídicos. En estos códigos se regula cómo nacemos, cómo nos criamos, con qué familia vivimos, con quién nos casamos, si tenemos y cómo los educamos a nuestros hijos, a nuestro trabajo, a nuestras inversiones, a nuestras iniciativas, a nuestro eventual divorcio, a nuestra relación con la vejez y con la muerte y con nuestra herencia. O sea, absolutamente toda nuestra vida. La pregunta del millón es la siguiente. ¿Queremos que esto lo regule Cristina Kirchner? ¿Queremos que lo regule ella? ¿Queremos que lo regule una presidenta y un matrimonio presidencial y ahora con la aparente aparición del hijo presidencial en esta especie de cosa parecida a Sí, una dinastía, una dinastía hereditaria. una dinastía hereditaria al estilo árabe, como parece que ahora le gusta? ¿Queremos que ella regule nuestros próximos 200 años de vida? ¿Queremos tirar a la basura 150 años de jurisprudencia y doctrina? Vale la pena aclararle esto a la gente. ¿Qué es la jurisprudencia y qué es la doctrina? Son miles y miles y miles y miles de horas hombre, de abogados y jueces dedicadas a entender las leyes, que las leyes, como son hechas por hombres, en general cometen equivocaciones, contradicciones, incongruencias, en todos los países del mundo, pero en todos, no en alguno, en todos, como las leyes tienen esos problemas, a lo largo del tiempo se va generando esta doctrina, que es lo que escriben estudiosos del tema, y la jurisprudencia, que es lo que escriben los jueces en sus sentencias, que va, digamos así, para usar una metáfora, como puliéndole las aristas cortantes a la ley. Y eso es lo que hace rica una legislación. Por eso, ningún país, salvo los regímenes absolutistas, cambian la ley de un día para otro. ¿Por qué? Porque imaginemos lo que. ¿Quiere que le diga lo que va a pasar en la Argentina del nuevo código? Primero, como yo le comentaba a usted, chau derecho de propiedad. Porque con esta consideración de que el derecho de propiedad está sometido al interés y el bla, bla, bla, va a terminar definiéndolo el Guillermo Moreno de turno o el Norberto Yervide de turno, o sea, el funcionario o el juez de turno, si lo nuestro es nuestro o no. ¿Sí? O sea, primera consecuencia, que es un disparate tropical, no es lo que dice la Constitución. Segunda consecuencia es que todos los que nos dedicamos a la ley, o sea, los 200.000 abogados y los miles de jueces que hay en todo el país, vamos a tener que reestudiar a los apurones una cosa que nos llevó entre 5 y 10 años a entender mínimamente, porque no es que uno lo entiende en profundidad. Uno hace la carrera, se dedica unos 5 años a estudiar y después empieza y va madurando a lo largo de su vida. ¿Todo esto para qué? Todo esto para que la señora presidente, que ya quiso ser un gran arquitecto egipcio, como dijo Tep, ahora quiere ser Napoleón. Pero claro, lo de Napoleón se explica, porque Napoleón salía de un régimen de absolutismo monárquico que había en el siglo XVIII y pasaba a un régimen totalmente diferente en el siglo XIX, como pasó con la Argentina cuando Vélez Sarsfield hace los códigos civil y de comercio a mediados del siglo pasado, del siglo XIX, y cambiamos del esquema realista al esquema democrático. Pero ahora lo que hace el mundo es que evoluciona, no revoluciona. Al evolucionar, si usted quiere modificar o modernizar, qué sé yo, por ejemplo, el sistema de las sociedades comerciales, modifica 3 artículos y chau, ya está, no es más complicado. Si quiere modificar el régimen de las adopciones, modifica los 2 o 3 artículos y se terminó. Es como si hacen los países cuerdos. Esto es psicopático. Pero el problema es que estamos jugando no solamente con el presente, porque el tema del dólar es el presente, esto se soluciona, cuando cambie el gobierno se van a solucionar el 90% de los problemas de la Argentina, pero el problema de los códigos civiles de comercio es que son los próximos 200 años de la Argentina. Perduran, claro. O sea, sus tataranietos, mis tataranietos y los tataranietos de todos los que nos están escuchando van a terminar regulados por la señora María Cristina Fernández, o perdón, siempre digo María y no María, Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, que a duras penas puede gobernar lo que le queda del país por la forma en que está manejando las cosas. ¿Queremos entregarle nuestro futuro? Bueno, parte de la sociedad parece decir que sí, No, ¿qué parte, Carlos? ¿Qué parte? Una parte que está mantenida en la ignorancia, sin clases, sin escuelas, sin servicios médicos, de manera totalmente voluntaria, para con esa ignorancia y con ese estado de necesidad tenerlos dominados con la amenaza de cortarles los planes sociales. Sí, yo comparto eso, pero bueno, No nos podemos dejar, no nos podemos someter a esta gente, porque hay cosas mucho más importantes que el kirchnerismo. Nos estamos dejando correr con la vaina. Alejandro, bueno, como siempre, muy gráfico y muy claro en la explicación. Y muy enojado, porque realmente estoy podrido. Bueno, no es el único, así que no está solo allí. Le dejamos un abrazo grande. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego. El doctor Alejandro Fargosi es consejero de la magistratura, en otro comentario referido a la reforma del Código Civil, que parece va a tener la sanción definitiva en la Cámara de Diputados.